Quiero que sepas que simplemente soy el representante de mi corazón. Y no me pidas que vuelva. No insistas, porque... Tú dices a...